bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Estamos. Estamos. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a La Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que hablamos de la actualidad más inmediata del club, que es la próxima jornada. Partido del domingo, 4 de la tarde, jornada 33, San Fernando Club Deportivo Isleño, Pontevedra Club de Fútbol. Hoy una previa especial. Nos falta Pablo, que está con temas personales, pero se incorporará a lo largo del programa, porque hoy es un programa también, una previa muy especial para nosotros, porque es un día de un anuncio importante, de un tema que llevábamos ahí persiguiendo un mesito, y ahora que lo tenemos cerrado y lo podemos anunciar, nos hace muchísima ilusión contar. Pero antes de nada, pues ¿cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? Una foto. Una fotito, ¿no? Los Manus, que han podido estar aquí desde el principio. Manotero, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos preparados para otro partido más, a ver qué pasa. Y Mano Quiroga, el que está al tanto de las maquinarias, ¿qué tal? Bueno, buena referencia, Alex, buena referencia, Meme. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Máquinas y maquinones. Tengo un problema porque tengo la escena del anuncio, la tengo aquí, y como haga clic ya se revela antes de que venga Pablo. Ten cuidado, no hagas... No puses el botón, que te gusta pulsar botón. Ya. No hagas un... ¿Qué película era? Club de la Lucha, no hagas un Club de la Lucha con frames de estos de ocultos. Que no la viera esa película, que la vea, que ya tenía años. Acabo de dar cuenta que la escena, porque esto funciona por escenas, de la imagen la ha puesto demasiado arriba. Entonces voy a intentar... Bueno, dame un segundo, voy a intentar hacer una cosa. No es por mantenerle interés, que también, pero bueno, por deferencia a Pablo, que llega un poquito tarde, vamos a esperar a que él llegue a partir de las 9:10 para anunciarlo cuando estemos todos aquí. Mientras tanto, vamos tocando un poco los temas de actualidad antes de entrar en la previa directa. Y el primer tema de actualidad, antes de meternos en el partido, que recordamos, domingo 4 de la tarde, Estadio Iberoamericano 2010, partido que echan por InSports, antes vamos a hablar un poquito de, pues, de cómo fue la semana y lo primero de todo, que se encontró ya Manu Otero en su desarrollo profesional esta semana, que se ha encontrado con que el Pontevedra, como puede ser, como es habitual en los finales de liga en lo que se juega algo, ha vuelto a instaurar la ley del silencio. Sí, a mí personalmente me parece algo contraproducente incluso, porque la prensa local no se caracteriza por ser muy, por llevar al jugador al límite ni a poner situaciones comprometidas, al contrario, se le protege bastante y se entiende bien que ellos son los que lo están pasando mal también. Entonces, nada, no dejarlos hablar, no, me parece que es dificultarnos una vez más el trabajo a nosotros y alejarlos de la afición, alejarlos del público y que no aporta nada, porque al final si quieres hablar con ellos hablas igual, pero bueno, ellos sabrán, es la política que hay. ¿Será, tú crees, Manu Quiroga, el preludio del verano que nos espera? Uf, el verano, no sé, el verano, como no tengamos uno como el año pasado, nos espera una travesía interesante por el desierto, pero yo tampoco lo entiendo demasiado, es decir, estoy de acuerdo con Manu de que, a ver, yo entiendo lo de la ley del silencio, que se concentren y tal, pero, a ver, que hay 4 medios, o sea, Diario, Faro, Pontevedra Viva y Cadena SER, y tampoco ninguno. Y la Voz de Galicia, ¿no? Y la Voz de Galicia, perdón. Bueno, es que como no tiene sucursal en Pontevedra, pues. ¿Qué tiene? ¿Cómo no tiene? ¿Y dónde trabajo yo entonces cuando trabajo para ellos? Ah, bueno, vale, pero no la habían cerrado, da igual. Lo que no tienen es Radio Voz ahora. Ah, vale, perdón. Bueno, pues 5 medios. Y tampoco creo que, a ver, 20 jugadores, 5 medios. Tampoco es que se llame diariamente a todos los jugadores para que hagan declaraciones, ¿no? No lo hacéis ni todas las semanas, se llama uno, cada medio llama uno una vez o dos a la semana, a dos jugadores, sí, claro, para previa y poco más, y semana o algo así, y ya. Y también creo que, no sé hasta qué punto es concentración, o sea, si te llaman para que hables del partido, pues así también te metes más, ¿no? No lo sé tampoco. Pero bueno, eso lo hacen muchos equipos. Pues hay una contradicción que es ley del silencio, pero el jueves el entrenador va a la tertulia de la SER. Entonces, bueno, pues ley del silencio con los jugadores, ¿no? Ya, pero es que con el vestuario. Pasa, el entrenador forma parte del vestuario. Vale, si quieres hacer esa excepción, pero no sé, me parece absurdo. Y si Tinto Barrantes, que también estuvo en Radio Galega. No, que me también está bien. La Radio Galega como medio. Ah, vale, como medio. Pensé que había estado también el señor allí. Tienes razón, Tito. Pero eso, que bueno, que a ver, lo hacen muchos clubs y yo creo que también es un poco por seguir la moda, porque luego, o sea, la ley del silencio en estas alturas, en esta época de la hiperinformación, donde ves que luego los jugadores contestan por Instagram a mucha gente, publican en Instagram, publican no sé dónde, en redes sociales, y como, bueno, ley de silencio, no, porque hay otros lados. Y no sé, y Manu, ¿cuánto, o Manu o Alex, cuánto lleva una llamada de declaraciones a un jugador? Ni 10 minutos. Suena excusa. Y si es canutazo en el después del entrenamiento, menos. Sí. Suena excusa. Pero bueno, una más, como cuando decidieron cerrar los entrenamientos cuando llegó Tony a puerta cerrada, que le duró el capricho 3 días, no sé, igual tenía miedo que le preguntasen por qué, quizás sea el tema más escabroso, pero con decir lo que dice el señor, está perdonado, está hablado en el vestuario y ya está, asunto zanjado. Sí, a ver, yo entiendo también para controlar puede ser también para controlar la información y que no empecemos a hablar eso de Gueye o de si Cacha o Cortés van a estar en la portería o si va a jugar Gueye titular o qué pasa con Luis Martínez, etc. Pero al final también se habla. Entonces, como, bueno, pues no sé. Bueno, no sé. Eso. Cada uno lleva a su casa como quiere, ¿no? Y esas son las normas del Pontevedra Club de Fútbol, ese ave. Y aplican cuando por arrutadas, golpes de timón. Por seguir motor, un poco. Ahora es motor ya. Bueno, está en timón. Motor de larga distancia, porque ahora viene una buena travesía de las largas. Viaje que el Pontevedra ha decidido hacer en 2 etapas. Viaje largo, ya Manu preguntó en rueda de prensa por él, pero el señor no lo quiere poner como excusa, evidentemente, porque ya si no, ya empezamos por eso, ya antes de empezar el partido no podemos a venderlo a piedras antes de cazarlo. o mejor dicho, poner la venda antes de las heridas. Es más apropiado. Pero es verdad que hace un viaje que largo, no en avión, como otras veces hemos dicho que van a autobús y sí que fueron en avión, pues esta vez sí que van a autobús. Sí. Hombre, a nivel demuestra un poco lo que las capacidades que tiene el club. Yo creo que lo normal, este tipo de desplazamientos, lo intentas hacer lo más cómodo posible. Meterte en un autobús 16 horas, hacer escala en Badajoz y luego la vuelta, según acaba el partido, directos para Pontevedra, es partir con desventaja. El señor dice que no puede utilizarlo como excusa, pero yo creo que sí que afecta. Afecta bastante. No sé si es cierto que los precios allí de hoteles y todo esto de estar por las nubes, porque están en feria, y el precio de los vuelos tampoco será barato, pero no sé. Hay que rascarse el bolsillo y si no, planificar mejor. Es cierto que los horarios se supieron, de la segunda vuelta se supieron después de fin de año, pero no sé, no puedes meter a 20 jugadores en una paliza de autobús hasta con lo que nos estamos jugando. Sí, yo estoy de acuerdo con Manu y vale que en Cádiz estén en feria, pero te puedes alojar en Sevilla y luego salir temprano porque el partido es a las 4. Bueno, Sevilla también está en feria. Claro. ¿Están en feria? No, claro, sí. Están casi todas las ciudades están en feria, pero bueno. Bueno, anda que no habrá pueblos y hoteles alrededor de Cádiz o así, que no es de Sevilla, que no, igual no están tanto. O bueno, que podías haber reservado ya en febrero, como dice Manu, ¿sabes? Entonces, es complicado. Cierto es que yo he viajado como prensa al Teucro yendo hasta casi Francia, en Asobal. Entonces, que cuando un club no tiene medios, pues también lo hace y ya está, ¿sabes? Es lo que hay, pero bueno, si también demuestra. No hay dinero. Claro, mano, creo que escuchamos un poquito bajito, ¿eh? Hombre, si no hay dinero para ponerle petos de su talla a los pobres recoge pelotas, que sale retratado en ese reportaje maravilloso del día después, en el que también aparece Anxo, sería Anxo, fregando el césped, pues entonces imagínate para pagar un avión. No, a mí me dijeron que no es Anxo, ¿eh? ¿No es Anxo? No. Me dijeron de dentro, me dijeron, no, ese no es Anxo. Es el ayudante de Anxo. Sí, o algo así. Es un enviado. Es el todos del somos Anxo. El del mocho que normalmente está en el pabellón municipal quitando el sudor, pues aquí lo tienen fregando el césped. Hostia, quitó el retweet del día después el Pontevedra en Twitter, no lo encuentro ahora. Debe ser que les dieron vergüenza el vídeo o algo y lo quitaron. ¿O? Hombre, a ver, la verdad que fue... No lo quitaron, miento, perdón. Vinieron dos veces a Pasarón, en una se le cayó el escudo del pecho a Charles y en esta pues... Retrataron la imagen del Pontevedra como la de un equipo no tan grande que juega en un campo muy grande. Pues que el niño ese de 10 años resume perfectamente la imagen que da el vídeo del Pontevedra, la verdad. Pues sí, la verdad es una gran frase esa. Sí, bueno, pero yo soy el padre y le meto una colleja cuando dice eso. En plan, niño, ¿qué dices? Calla, que no. El Pontevedra es más grande y punto pelota, ¿sabes? No hay más. En nuestros corazones. Bueno, hay que decir, oye, muy bien el día después. Porque además también, espera, le voy a quitar el sonido, que si no aquí y tal, que les empezamos a cantar Paparazzi mata hasta Lady Di y lo sacaron, ¿eh? Y se rieron un poco también, se mofaron de ellos mismos y de nosotros y de toda la pesca, pero bueno. No, y afectos del club, muy bien también, seguro que el club se quedó muy contento de que toda la parte en la que 2.500 personas le pitaban a un jugador de su propio equipo, que no saliera en el vídeo, pues casi que mejor para ellos también. Sí, es que yo creo que el día después, no, yo creo que los reporteros no entraron al partido, ¿no? Porque no, sí, no se entraron. Sí, sí que estaban a pie de campo. Sí, pues no, pues es raro, ¿no? Que no lo hayan contado ni nada, ¿no? Es que... Porque vas a hacer sangre. Es... No, y porque no era el tema. El tema era tener al señor rebuscando la basura, ¿sabes Dios lo que buscaba ahí? Bueno, pero bueno, la gente que habló menos el niño, muy bien. Mira, este niño mal. Mal niño, mal. Un saludo, ¿eh? Te regalamos unas pegatinas si te encontramos por ahí. Y bueno, otro tema de actualidad, si lo tienes preparado, que es un poco también hablando de la gestión del club en comparación con otros clubes, es siempre nos quejamos de las promociones y nuevas promociones que saca el club, pues la promoción en este caso del San Fernando para este partido, que involucra al tejido empresarial de la zona, que es algo que creo que el Pontevedra, quitando alguna promoción puntual con Freud, que regalaba entradas, no se ha hecho. Y también es digna de mencionar, aunque solo sea por comparativa y por dar ideas. No sé si la tienes ahí, Manu, sí, para que la puedas leer. Sí, sí. Promoción especial de entradas en Cádiz, en San Fernando. Pueden adquirir lotes de 25 entradas de general a 50 euros o bien 100 entradas de general a 100 euros. O 2 euros o 1 euro por entrada, depende de lo que cojas. Así, de gratis. O sea, entiendo que es para las empresas, ¿no? Dices, Alex. Sí, empresas sí. Y asociaciones. Pero está muy bien, sí. Porque al final, digo Freud porque fue lo que el año pasado creo que hubo una promoción con Freud, pero pues para cualquier empresa local, a lo mejor 100 euros no le supone un desembolso muy importante, se pagan sus 100 euros, tienen entradas y por compras superiores a, o por en restaurante, lo que sea, por pedidos superiores a no sé cuánto, sí. Una entrada para el Pontevedra, o dos entradas para el Pontevedra. Y mira, quedas muy bien, te da color, luego a lo mejor no vienen, pero por lo menos hiciste algo. O regalas a los empleados también, claro que sí. Oye, aquí dice colectivos. Si el Pontevedra lo hiciera, nosotros podríamos comprar entradas para regalar como colectivo. Bueno, si fuera exactamente igual. Para eso tendríamos que saber lo que somos o lo que nos consideran. Somos gente muy maja, bueno, que habla sobre el Pontevedra Club de Fútbol, ¿no? Y también estaría bien saber ahora, a partir de ahora, qué va a ser del Pontevedra en Twitter, porque con esta nueva cosa que ha pasado hoy ayer, en el que el amigo Elon ha decidido quitarle el cheque azul a casi todo el mundo, ahora mismo se ha abierto la veda. Tenemos aquí a uno de los troles más grandes de Twitter Pontevedra, que es Cinto Barrantes, que ya está afilando el cuchillo para intentar meterme la doblada en algún momento en verano. Y hoy ya la cuenta de Dale Ponte ya hizo la primera para ver si colaba con alguien. Y me consta que hubo un par de ellos, porque a mí me llegaron ya dos mensajes, uno de ellos de uno de aquí, que ya picaron con el tuit sorpresa de que renovaba automáticamente Guille. Yo me la comí. Tengo que ser sincero con este tuit de aquí. Joder, yo qué sé, pues estaba trabajando y de refilón y dije, ¿cómo? Y se me fue. Pero así, sí. Hay que conocer un poco el Pontevedra, hombre. Ya, que por a esas horas, por las mañanas, no lo... No, pero hay que decirle a la cuenta de Dale Ponte, hay que reconocerle que lo copió a la perfección, con el estilo de tweets. Demasiado largo el comunicado. bueno, a ver, está bien. No, hay que dejarlo. Pero bueno, sí, yo me la comí, pero duramente. Sí, a ver, yo reconozco que a lo mejor si lo hubiera visto en el timeline me hubiera llevado un susto porque no estaba pendiente de lo que pasó en Twitter. Lo que pasa es que tú mandaste el enlace al grupo y en el grupo ponía... @ Dale Ponte, dije, pues ya está. No es nada. Si me hubiera mandado una captura, a lo mejor hubiera llevado un microinfarto. Ya, bueno, pues yo me lo llevé, es lo que hay. Que conste que no está mal tirada, ¿eh? Conste que no está mal tirada. Que es algo que de lo que hemos hablado aquí alguna vez, de la posibilidad de que haya un S+1 en el contrato, esté asociado a algo. Sí, sí, lo que hablábamos, ¿no? Que hay los misterios que hablaremos. Bueno, ya hablaremos ahí. Ya hablaremos de qué creemos que va a pasar con Livas y tal, pero bueno, ahí está. Creo que no hay más actualidad, ¿no? Oyer Calvillo a la derecha y Alex González y Livas y a la izquierda. Maravilloso todo, o sea, bueno, en fin. Y si no sigue, señor, como dice Tinto Barrantes, pues ya tenemos a Oyer para hacer las sesiones de coaching. Bueno, vale, meme. Ayer lo queremos mucho, hombre, no pasa nada. Al igual se nota. No, pero tiene formación en coaching, joder, sí, es normal. Sí. Señor, no sé si la tiene, pero ayer sí. Señor, tiene la sabiduría que te da la edad. Entonces ya puedes hacer algo de coaching, ¿sabes? Y la experiencia en el fútbol profesional. Claro. Sí, de cuatro equipos que desaparecieron después. No, de futbolista, de como futbolista. Ah, sí. También. Que ganó mucho, sí, también. Pues eso, sí. No sé qué iba a decir. Pues que bien, que tiene la experiencia, entonces pues puede hacerte, recomendarte cosas con su experiencia y su buen hacer y te lo diría metiéndose las manos en los bolsillos y mirándote fijamente. Hombre, tú piensa que si Toño Otero tenía experiencia como entrenador, porque había estado cerca de muchos entrenadores, señor estuvo más cerca de muchos más entrenadores que probablemente que Toño Otero. Por lo menos entrenadores de rango más alto, porque es verdad que Tony también fue futbolista, pero en segunda B. Pero por esa regla de tres, el secre es Luis Enrique ya, como entrenador, porque ha estado siempre al lado de muchos entrenadores. Y si hablas con él, te puede convencer de ello. Claro, claro. A mí me ha explicado Secre un par de jugadas de estrategia que tienen en la cabeza que el día que le hagan caso a lo mejor salen bien. Puede ser. O sea, desde aquí un abrazo al Secre, pero vamos. La casa de Bernardo Alba, lo dicho. Bueno, como veo que Pablo todavía se va retrasando, vamos entrando ya en jaleo, hablando de este partido contra el San Fernando. Sí que tardará un cuartito de hora. Luego hacemos ese anuncio esperado. Y vamos hablando del partido. Primero hablando de un rival, San Fernando, que ha conseguido sacar la cabecita de ahí abajo en un partido, un derbi, por ahí abajo, por el sur, y que ahora mismo, pues, no se puede decir que tiene la salvación conseguida, porque solo está 3 puntos por encima, pero ya la tiene mejor de lo que la tenía hace una semana, ¿no, Manu? Otero. Sí. Es un... Bueno, ahora ese grupo de cola parece que cada vez se va quedando con menos vagones. El Mérida ya está salvado, no necesitas prácticamente. A ver qué pasa ahí con la cultural, si acaba de salvarse o no, que está ahí en tierra de nadie. Y bueno, San Fernando necesita 3 puntos y, bueno, 3-4 puntos para darse por salvado. Yo creo que sacando los partidos de casa casi lo tienen. Así que para ellos este no es un partido cualquiera y va a ser duro. El Pontevedra va a tener que esforzarse bien para traer algo positivo. ¿Tú cómo lo ves, mano? Yo lo veo que vamos con muchísima presión encima. Ya que el San Fernando es un equipo que ya está muy cómodo y que yo creo que sabe quién le visita y sabe que cómo nos puede jugar y que después, si vieron ya el partido anterior, pues van a saber cómo jugarnos. No sé, creo que no tienen todas las herramientas que tenía el Mérida para hacernos lo que nos hizo el Mérida, pero que vamos a tener que esforzarnos mucho y cambiar muchas cosas para poder sacar algo positivo de allí. Y algo positivo de Cádiz, bueno, de San Fernando, perdón, es una victoria. No, un empate sí. Para mí ya no es positivo ahora mismo. O sea, no, es sumar de 3. Sí, sí, o sea, ya no se puede hacer otra cosa y yo entiendo que los jugadores lo tienen claro. El señor lo dijo en la rueda de prensa también, que hay que sumar siempre con V de victoria, dijo, ¿no? Y yo creo que es lo que hay. Y al San Fernando lo veo bien. Está, o sea, yo creo que se va a salvar fácil. Espero que no sea empezando por este partido, pero yo creo que es un equipo bien hecho y que sabe hacer bien las cosas. No es que sea sumar de 3, es que al final son partidos de, no sé si decir 6 puntos, pero son partidos que estás haciendo, tú sumando tus puntos y que un equipo que está metido en la pelea abajo contigo no lo sume. Más lo que puede implicar además el famoso Golaveras. Porque nosotros ganamos la ida 2-1, recordemos, entonces todo lo que sea que ellos nos ganen es empatarlo o ganarnos en ese posible empate. Que yo creo que ya ganándonos ya ese empate me parece ya una utopía. Puntos con ellos, pero bueno, hay que tener en cuenta el Golaveras por ahí abajo. Y eso sí, es pero Alex, que le hemos ganado para poder tenerlo. Junto con yo no creo que el San Fernando sea un rival. Claro, pero yo no creo que el San Fernando sea un rival al que gana el Golaveras. Yo creo que el San Fernando no tenemos que olvidar de él, que estamos a 8 puntos. Bueno, están a 3 del descenso. Te pones o sea, están escapados. Lo que pasa es que lo ves en la mitad de la tabla, porque está todo muy apretado, están de 11, pero están a 3 del descenso. Y a nosotros, es verdad que están a 8 de nosotros. Entonces hay que se pongan nerviosos. Al final es un equipo que está montado. Es que yo veo la plantilla que tienen, y la plantilla que tienen es una pasada. Por nombres es una pasada, porque empiezas a repasar. Ya ves en la defensa solamente. La defensa tienen a José Carlos y a Luis Ruiz, que son jugadores que jugaron en segunda división. Alguno en primera. José Carlos jugó en primera división. En el centro del campo está Bicho, que a mí me parece un jugadorazo. Tienen a Dani Molina, que también estuvo en el Celta B, me parece un buen jugador, aunque Dani Molina creo que no juega contra nosotros. El mediapunta este creo que es marroquí, Ilias es bueno también. Juanmi Callejón, que no está contra nosotros tampoco, pero es un jugador que tiene bastante bagaje. No es su hermano, evidentemente, pero es un buen jugador. Y arriba es que, mira los nombres que tienen. Tienen a Viviani, que es un jugador que jugó en la Serie A. Tienen a Dani Aquino, que no hace falta decir ni quién es un tío por el que han pagado 300.000 euros de cláusula en la misma categoría, en segunda B. Tienen a Toni Gabarre, que era un delantero que hace un par de años era un pedazo jugador para la segunda B. Y luego tienen al chaval este jovencito, el Gabri Martínez, que en el chat también lo mencionan, como que es el Fermín del equipo, que ya en pasaron de jugar a imagen, es un chico joven. Por nombres, el equipo es un equipo para estar más arriba de lo que está. Sí, bueno, pero por nombres también, si te pones, nosotros también deberíamos estar más arriba de lo que estamos. No. No, no. Bueno. ¿Qué nombres tenemos? Bueno, pues tenemos un Charles, tenemos un Borja Domínguez. Sí, pero tenemos... son jugadores que el año pasado estaban en segunda ref, ¿eh? Todos. Ya. Sí, ya te digo que no. O sea, no tengo Borja, pero. Pero. Bueno, bueno. Porque el equipo no está dando lo suyo, pero si tú claro. dices a cualquiera que no sigue la primera federación, le dices Charles, Rufo, Borja Domínguez, Yelko, Alex González, Derek. No saben quiénes son, solo conocen a Charles. Si no sigue la primera ref, solo conocen a Charles. No tienen ni idea de quién es Rufo. Que no estén. Bueno, hombre. No saben. Es más conocido Viviani que Rufo, joder. Ya, pero si tenemos en cuenta que la primera ref era la antigua segunda vez. Del fútbol manager, porque ¿qué dice? De que jugó en el Inter. O sea, jugó en el Inter, no jugó en Tailandia, estuvo tío. Estuvo en el Inter. Estuvo en el Inter, estuvo en el Parma. Desde luego no jugó en Tailandia. Con todos los respetos para Rufo, pero es un jugador que tiene un recorrido internacional mucho mejor. Por nombres. Bicho jugó en el Barça B, estuvo jugando en segunda división con 17 años con el Depor. Debutó en primera con el Depor, creo, en segunda. No sé si fue igual fue en primera, estaba pensando que era en segunda. O sea, por nombres sí que es un equipo que está hecho para más cosas. Sí, además, bueno, no trae nada. Es Bicho y Bicho, yo no creo que sea mejor que Yelko o que Borja Domínguez. Yo igual creo que sí. Que a nuestro Yelko de ahora o nuestro Borja Domínguez o a los que eran a los que estaban Bicho, por cierto, que están en San Fernando porque le salió eso temporada pasada a mediados de mercado, pero si no lo hubiera salido a llegar esa oferta, estaba aquí con nosotros. Ojalá. Porque no, de hecho, fue Antonio Otero lo dijo en rueda de prensa que había interés en él y que iban detrás de él. Yo recuerdo hablar con Soto del tema en verano. Creo que Bicho y Soto eran muy amigos y de la época del Compostela y tal. De hecho, creo que una entrevista que le hice a Soto, creo que me había dicho que era su mejor amigo. Y estaba en plan que ojalá. Lo que pasa es claro, si te sale un equipo ya de primera ref, pues no te vas a jugar a segunda. A no ser que seas un tío muy apegado aquí a Casiña, como a lo mejor Bryce. Bueno, a ver, cierto es que quedamos como final y yo es que creo que, aparte de los nombres, están haciendo una segunda vuelta que ríete tú. Es decir, han perdido un partido tonto contra Unionistas. ¿Pero que Unionistas es el mejor equipo casi con el Ceuta de la segunda vuelta? Claro, han perdido también contra el Ferrol y poco más, pero han ganado al Castilla en la segunda vuelta, 3-2 le ganaron al Castilla, le ganaron al Inense fuera de casa, le empataron al Depor en casa, en Cádiz, o sea, es decir, le ganaron al Algeciras el otro día, le empataron a la Leonesa, es decir, es un equipo y le metieron 5 al Talavera también hace 3 jornadas, es decir, claro, los nombres están ahí y la segunda vuelta del San Fernando pues también está ahí, a ver, está ahí abajo porque su primera vuelta también fue un poco ahí, no como la nuestra, pero también fue flojita, entonces yo creo que vamos a pasarlas muy, muy, muy mal, yo es que si ya puedo decir la porra, yo digo un 0-1 y gracias, ¿sabes? O sea, no, y bueno, y fruto de esa primera vuelta fueron dejando cadáveres en el camino, al final estamos hablando que nosotros tuvimos 3 entrenadores, estos tuvieron 4, verdad que uno fue interino, pero empezaron con un entrenador que Nacho Castro, que lo echaron, creo que fue el primero que destituyeron de toda la liga, en 4 jornadas ya lo alargaron, vino Salva, que perdió en Pasarón. Y luego, entre Salva y Pablo Alfaro, que vuelve a... hablando de perfiles de entrenadores coaching, Pablo Alfaro, que es el que tienen ahora, tuvieron a Pedro Ríos, que no sé si el que se acuerde hasta hace nada, estaba jugando con el Getafe en primera división. Debe ser de por ahí, por la zona. Pedro Ríos era un extremo que había jugado en el Getafe y no sé si estuvo también en Levante y por ahí. ¿Ese no será Pedro León? No, Pedro Ríos. Ni idea, no sé. Sí, pues mira, Getafe, Levante, Villarreal y Recre. Y Córdoba. O sea, sí que estuvo. A mí me acuerdo del de primera. Uh-huh. A mí ese no me suena. Ya también que soy horrible para los nombres, pero bueno, no me suena mucho, la verdad. Pero bueno, es que estoy intentando aquí que Pablo dice que se va a conectar ahora. Entonces podemos ahí interrumpir. Pablo Alfaro, que yo ayer estuve viendo el partido del Sevilla contra el Manchester y estaba en la tele. Está todo. Pablo es muy mediático, está todas. Pero sí, ya lo hacía cuando estaba en el Ibiza. Ya estaba. No estaba en Sevilla, estaba en Plató. Ah, estaba en Plató. Bueno, pues también bien, ¿no? Sí, mira, mira, estamos allá, ya tenemos a Pablo por aquí. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando del partido o hacemos algo más? Sí, no te preocupes, que Pablo no te escucha la gente, no te preocupes. Sí, no te preocupes. ¿Qué hacemos, Alex? Nada, pues mientras lo vas regulando, vamos, terminamos con el bloque del rival, que nos diga también un poco Pablo, aprovecha para decirnos un poco de impresiones de ese partido y ya entramos en el anuncio. Mientras vas nivelando, voy contando yo así cositas que tenía apuntadas de ellos. Bueno, ya tenemos a Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. Ahí está. Pues nada, pues mira, ya le doy paso a Pablo que nos cuente también así a pelo. ¿Qué espera del partido? ¿Qué piensa del San Fernando? Y luego ya más adelante ya haremos la porra. Bueno, un poco lo vi, lo estaba escuchando ahora mientras venía, un poco las mismas impresiones, equipo que todo el mundo esperaba que estuviera en la pelea y ahora pues a base de buenos resultados pues también está más arriba. Yo sí que lo sigo un poquito más desde que Pablo Alfaro fue para allí, porque también sonó varias veces en todos nuestros cambios de entrenadores y si al final lo está haciendo mejor allí pues bien por él, pero sí que fue anhelado por nosotros en varios momentos como entrenador revulsivo, como decíais. Y bueno, ve ahora el análisis que hacías de los jugadores y sí que reconozco que, a ver, un poco estoy contigo, Alex, a jugadorazos, pero también un poco viejas glorias en algunos casos, ¿no? El caso de Aquino, el caso de gente que lleva sonando mucho tiempo, ¿no? Pero también el caso de Bicho, o sea, Bicho es un jugadorazo, pero Bicho tiene un artículo en la prensa en el que estuvo a punto de dejar el fútbol porque tuvo una especie de segunda oportunidad gracias a la vuelta un poco a Compostela y a Racing, etcétera, ¿no? Pero vieja gloria todavía no es. No. Si no, bueno, si no nosotros estamos gente, ya para jubilar. Son casos de gente un poco como lo que nos pasó a nosotros con Yelko, ¿no? Gente que nadie daba un duro y de repente pues se vuelve importante por una segunda oportunidad, ¿no? Perfil de ese tipo. Incluso Alfaro, ¿eh? Alfaro, recordemos que en el Recre lo hizo mal, en todos los sitios desde que se fue del Pontevedra no destacó a ningún lado. Bueno, o sea, creo que no le fue muy mal. Pero bueno, Mirandés, suena un poco ese. Mirandés no le fue mal tampoco, creo. Pero bueno, es una final, es lo que decís. No hay otra que ganar y el escenario pues no es muy bonito. Más con nuestros resultados fuera de casa. Pablo, estás con el micro malo, que no sepas, ¿eh? Pero bueno, ¿seguro? No se te escucha mal. Sí, estás con el, no sé, Beringer, no sé qué, pero da igual. No, o sea, pero Beringer, ¿no? Beringer es este. Pues no, no se te escucha por ahí, pero no te preocupes, da igual. No, ese no. No, es. no da igual. Bueno, ya te estamos escuchando igual, un poco enlatado, pero se escucha bien. Sí, pero escucha... es que es raro que entre por la... Bueno, da igual. Es que es raro que entre por Beringer. Si en Beringer es un. Igual es este de aquí. Este. Tampoco. Da igual, no pasa nada, da igual. Bueno, ¿qué os parece si anunciamos el tema? Me da toque esto, ¿no? Bueno, pues venga. Yo te cedo los honores, que al final es un tema de fondo norte, no de previa, y bueno, no sé cómo se llamarán, porque al final no va a ser una cosa de lunes ni de viernes, va a ser una cosa de que, como ya habíamos anunciado, que si salía todo bien iba a haber programa toda la semana, así que vais a tener ración extra de nosotros. Sí, mira, dice bueno, aquí mano, me está dando mucha rabia esto, que no mente, pero bueno, voy a convivir, voy a hacer como, no voy a hablar mucho, que si no después... Fluye, Pablo, fluye, no pasa nada, como dice aquí, Granate PCF, tengo escuchado ruedas de prensa en Pasarón con peor sonido, no pasa nada. Sí, desde luego. No te preocupes, o sea, es un poco latadito, pero nada más, no te preocupes. Intentar solucionarlo, que me están dando aquí apuntes técnicos. Es cosa de Quiroga, que a mí tampoco me funciona el micro cuando... Es increíble, tío, qué manera de boicotearnos, realiza él, el tío... Y quiere sonar mejor que el resto, Sí. Mira, voy a hacer así, mira, voy a ponerme en pantalla así y os van a dar por... Voy a hacer así y ya, no hay más podcast, solo hablo yo. Ya tomo por culo. Ponte la música. Qué tío, macho. Bueno, se escucha muy bien, cachada, te dice, no pasa nada, venga. Bueno, a ver cómo presentamos esto. Espera, nos vamos a poner la toma. Venga, una musiquita. ¿No tienes una musiquita? No tengo musiquita. A ver, nosotros ya sabéis que siempre nos gusta hacer cosas nuevas, nos gusta hacer presenciales, nos gusta hacer entrevistas con jugadores y técnicos y gente relevante para el granatismo y para el Pontevedra Club del Fútbol. Entonces, pues, se nos ocurrió una idea loca que dijimos, bueno, pues, molaría hacerla y probamos y a riesgo, o sea, y aparte de que hay gente que no nos tiene en cuenta, pues hay otros que sí nos han tenido en cuenta, como medio que somos, o como no sé quién está con el WhatsApp que me está distrayendo. Y lo voy a... Vale. Me están dando instrucciones para cambiar el micro. Y bueno, ya... mira, Víctor, que ven, qué guay. Entonces. No, les digo. Ah, bueno, que debe ser el del VDO, Pablo, pero bueno. Vuelvo a empezar. Bueno, pues eso, queríamos hacer cosas y nos gusta hacer cosas con el Pontevedra Club de Fútbol, nos gusta hacer cosas que relacionan al Pontevedra, a la ciudad, al Pontevedra Club de Fútbol, por eso hacemos, intentamos hacer presenciales, hacemos directos que hicimos en la Payota o en el Brook o en el Chester y también en la cervecería NASA y hacemos cosas con vosotros y pues en mayo, a principios de mayo, el 2, 3 y 4 vamos a tener unas charlas informales con tres protagonistas que tienen mucho que decir de Pontevedra y sobre futuro del Pontevedra y orientado con el Pontevedra Club de Fútbol. ¿Quiénes son esos tres protagonistas? Bueno, de Pontevedra. Yo creo que te voy a mutear, Pablo. Yo creo que ya con esto ya igual os lo imagináis o no, pero bueno, van a ser episodios presenciales, vamos a estar los cuatro y vamos a hablar con esta gente. ¿Cómo que nos vemos? Esta gente. Le di mal clic. Vamos a tener el 3, 4 y 5 de mayo, pues vamos a hacer un programa por cada uno de los tres principales candidatos al Concejo de Pontevedra y vamos a tener una charla muy maja y muy bonita de, esperamos hoy unos 45 minutos y una hora con cada uno de ellos, pues hablando con ellos, hablando del Puente Yaco de Fútbol, de Pontevedra y de todo lo que le envuelve. Pero para los que no se asusten, porcentaje alto del Pontevedra Club de Fútbol, ¿vale? Que nadie se asuste de qué va a ser. Vamos a intentar llevar por el riego a esta gente y que se hable del Pontevedra. Claro. Si no, a mí que me hablen del skatepark que van a hacer en no sé dónde, no lo quiero saber. O de no sé qué van a hacer en el Río Lérez, no lo queremos saber. Queremos saber queremos saberlo, pero no en el programa. Es un tema, bueno, yo en concreto no voto ni en Pontevedra, pero bueno, van a ser charlas del Pontevedra Club de Fútbol y vinculadas con, bueno, pues evidentemente con política municipal, pero todo lo que tenga que ver con el Pontevedra y que ellos van al Pontevedra, cómo ven al Pontevedra desde la posición que tienen y me consta que alguno de ellos va más, otro va menos, pero al menos el Pontevedra desde la distancia sí lo siguen. Y además que tienen mucho que decir, sea cual sea el alcalde a partir del mes de junio, pero tienen mucho que decir con cosas como qué pasa con el césped de Pasarón, qué pasa con el mantenimiento de Pasarón, qué pasa con la futura ciudad deportiva del Pontevedra. O sea, hay cositas que para el futuro del club que el concejo tiene mucho que decir. Y también es importante conocer la opinión de ellos y cuál debería ser la relación entre concejo y club. Sí, exacto. Para el que se lo está preguntando, no va a ser un debate político, no va a ser un debate porque van a venir cada uno por separado. Queremos que sea pues una charla a nuestro rollo, una charla animada, hablando sobre el Pontevedra de Fútbol, sobre el Pontevedra y ya está. Que a veces también nos olvidamos que los políticos, aunque están en esferas altas de decisión, también son personas, también les gusta el Pontevedra Club de Fútbol y les gusta Pontevedra. Así que, pues ahí está nuestra pequeña sorpresa. Vamos a tener a los tres, ha sido un trabajo arduo y complejo aquí de los cuatro, intentando pues, confirmar estas cosas, que ahora los que están en campaña es complicado que nos hagan caso y coincidir agendas, pero ya aquí estamos a tope y eso va a ser 2, 3 y 4 de mayo a 8 y media en principio todos, o igual hay uno que igual cambia un poco la hora, pero bueno, os lo iremos diciendo, tenemos también una web que donde aparece todo y mira, Diego Doher dice que se apunta, echamos una mano, bueno Diego, bienvenido eres. Nada, que esperamos que os guste, esperamos hacerlo lo mejor posible, esperamos estar a la altura y yo creo que va a estar guay y nada, ahí era la sorpresa. Yo por dar así un poco de apunte para los más reticentes de esto, pues como Cristian, que a lo mejor dice que la política tal, yo creo que es interesante porque cualquiera de los tres, sean cual sean los resultados de las elecciones, van a estar en la corporación al prácticamente 100%. Entonces, bueno, pues también es una forma de ver esos proyectos cuando se le echan en falta, ya no solo por el césped, sino también por el tema del apoyo o incluso para aquellos que echan en falta que estén más por el campo. Y va a estar divertido, seguro. Y además, pues es lo que decimos, ¿no? Muchos de ellos llevan mucho tiempo, seguramente alguna historia que contar, como con Kevin Fondeiro, pues también tendrán para contar. Y bueno, yo creo que es interesante. De hecho, pues mira, ya que tampoco podemos hablar mucho de la actualidad, o la actualidad está un poco de capa caída, etcétera, confiemos en que lleguemos a ese momento con cosas que decir todavía en la liga y no estemos hablando de un Pontevedra pues descendido, pero bueno, que para aquellos que dicen que somos de un color u otro, pues ahí tendrán la ocasión de explotar contra nosotros y decir que somos de unos y de otros y de todos. Como decía Pablo, a alguno más le gusta más o menos ir al fútbol, alguno puede o más o menos ir al fútbol, pero sabemos que los tres les interesa el Pontevedra Club de Fútbol y les gusta. Si no, no nos hubieran dicho que sí. A ver, por favor. Pregunta a Granate PCF que quién de los tres dio más lata para convencerlo y ninguno. No. O sea, es verdad que el alcalde tiene una agenda más apretada porque es el alcalde y viaja. Y además tuvo de viaje este tiempo. Con Iván Puentes también viaja mucho últimamente. ¿Quién? Iván Puentes. pero ahí ese tema sí que no lo controlo, ¿ves? Yo como uno con política municipal. Pero el alcalde, con el alcalde, nos igual nos costó más contactar, pero en cuanto contactamos fue rápido. Los dio enseguida. O sea, no hubo problema con ninguno. Tenemos más problemas para conseguir un jugador del Pontevedra que para poder hablar como quiera de ellos tres. Bastantes más. Sí. Una vez más, ¿no? Eso también. Si alguien tiene autocrítica y reflexiona y se plantea cosas, pues igual con esto empiezan a ver las cosas de otra forma. Sí, pues eso. Nada. Que eso, que esperamos que van a ser 2, 3 y 4 de mayo. Estad atentos a nuestras redes sociales para que sepáis cómo va a ser y nada, que os esperamos. Van a ser directo también en YouTube y en Twitch, en directo, sin público. Y nada, que esperamos veros allí. Y va a ser en directo, con el chat puesto. Igual rescataremos alguna pregunta o no del chat, depende de cómo os portéis, que nos conocemos, amigos fundeiros. Y nada, que eso. Y ya está. Y nada, será producido por Volvemos a Primera Producciones, aquí la productora de Pablo. Y nada más, este era nuestro anuncio. Podemos seguir con el programa, ¿no, Alex? Sí. Ahora ya la gente ya como ya escuchó el anuncio se va cayendo picado, pero esperemos que aguanten hasta el final, aunque no haya más sorpresas. Siguiendo con un poco con el guión de la previa, pues casi nos podemos meter ya un poco en lo que es la porra, porque yo creo que el partido de ida ya lo repasamos con ese 2-1 que gana el Pontevedra con un gran partido que se hace Cacharrón, que por cierto termina sanción y podría volver a jugar en este partido, y con asistencia y gol de Martín Diz, probablemente si no el mejor, uno de los mejores partidos de Martín desde que está en el primer equipo del Pontevedra, y un partido en el que acabamos con 10 porque expulsaron a Bryce por una patada absurda en el medio del campo. Pero fue, no sé Manu, tú que eres el principal conductor de la Antonieta, pero quizás fue el partido más completo, el mejor partido de las cuatro, creo que fueron victorias de Antonio en el tiempo que estuvo en el Pontevedra. No sé si el más completo, tampoco recuerdo muy... De las victorias, sí. A lo mejor hubo un partido que se empató, se perdió, en el Pontevedra sí, igual mereció más. Eso es lo que iba a decir, que hubo partidos en los que no se ganó. Quizás fue el Pontevedra más efectivo y que por fin conseguía adelantarse en el marcador, no falló ocasiones. Entonces, ahí sí que resolvió el partido rápido, pero... Tampoco recuerdo que haya sido muy brillante el juego. Fue solvente. Y al final se sufrió. Sí, sufrió porque con uno menos y ellos meten el gol que meten, sí, a balón parado. Dice, mira, Tiendo Barrante decía que más completo fue el de Algeciras. Puede ser. Lo que pasa es que en Algeciras yo tengo el recuerdo de que le ganamos a un equipo que jugaba con uno menos. Sí, claro. Eso, hombre, Algeciras... Yo tengo buen recuerdo también porque... Porque eso, porque se dominó y se jugó bien, pero siempre jugamos con uno menos desde temprano, ¿no? Fue desde el minuto... Pero partidos 20. Buenos de esa primera etapa, joder, yo recuerdo el Fuenlabrada, recuerdo el Alcorcón, hasta el Badajoz, que se perdió, creo que fue el último partido de Antonio, en un Barrizal impracticable, hasta el Pontevedra dio bastante la cara. Dos contras y derrota. Es lo de siempre, yo creo que el Pontevedra de Antonio competía en todos los partidos, le faltaba efectividad. Sí, claro. Y tirar un poco más a puerta. que claro. Fue lo que al final no es un tema de efectividad, sino que es un tema que con que sí es verdad, pero que con Señor se mejoró en el tema de acabar las jugadas, y con Tony y con Antonio es que no se tiraba a puerta. Sí, era un fútbol más de elaboración, más de llegar con de madurar la jugada, pero claro, cuando te falla la efectividad y la pólvora, pues ahí estamos donde estamos. Y si quieres repasar un poquito ya tu mano, que tú que estuviste ahí, las declaraciones de Señor, que tampoco dijo pues gran cosa, sí, al margen de las bajas y tal. Sí, las bajas que, bueno, no sé si estábamos todos al tanto, pero Borja Domínguez está sancionado por acumulación de amarillas, y Rufo y Rubio, expediente X. Están lesionados, uno problemas de tobillo, otro problema de aductor, y no se sabe si van a volver ni cuándo van a volver. ¿Quién tiene que? Rufo tobillo y Rubio aductor. Pero Rufo lleva ya con el tobillo todo el rato, ¿no? O sea, sí, pero es que sigue trabajando al margen. O sea, ni siquiera hace la primera parte de entrenamiento con el grupo. Entonces, lo de Rufo se ve que va para largo. Y lo de Rubio, pues no sé. Como lo de Rubio, Señor, en la rueda de prensa fue un poco como contundente, ¿no? En plan, dijo, no, Rubio no viaja, punto. Como, no, pero no, dijo que no viajaba porque estaba entrenando, o sea, estaba entrenando al margen. Ya, no, sí. No, la convocatoria no la sabemos, ¿no? La gente que ha viajado. No sabemos quién, si ha viajado Casais o Haichenko o no. Haichenko sí que viajaba, que lo vi hoy ya vestido para antes de salir. Sí. Así que sí que iba convocado. Luego, no sé, lo de declaraciones, pues el titular que pusiste ahí, ¿no? Que no va a haber revoluciones a pesar de la debacle de Mérida. Yo creo que sí que algún cambio va a haber. Igual el que no queremos, pero es posible que lo haya. ¿Tú crees que lo va a hacer, Manu? Claro que lo va a hacer. Están tardando. O sea, ¿tú crees que va a poner a Guelle de titular? Espera, que te pongo en primera plana. Di, Manu. Estoy repasando la alineación que puede sacar y es que me encaja perfectamente. Me encaja porque sin Borja, creo que Yelko igual no está para jugar. Veo a Alex González de extremo izquierdo, doble pivote. Bueno, vamos con la porra ya de la alineación, empiezas tú, venga. Bueno, pues venga. Cacharrón, Seoane, Churre, Soto, Bastos. Creo que Araujo todavía no está como para ser titular. Y después centro del campo, Robles, Miguel Román. Por izquierda, Alex González. Media punta, Bryce. Extremo derecho, Guelle. Y arriba, Charles. Dice Fran MF que ensayó con tres centrales por la semana. ¿Tú eso lo viste o no? Lo trabaja habitualmente, pero... No trabaja dos esquemas, pero luego... No sé. Es algo que sí que trabajan, pero... Yo creo que le gusta más de cuatro. ¿Y a Churre tú lo ves ya para jugar? Sí, Churre es un toro. A Churre tienen que pararlo. Ya no sé cómo lo convencieron para no jugar el partido anterior. Pero sí, Churre juega, yo creo, titular y los 90 minutos. Pues yo creo que sí que va a volver Cacha a la portería. Y yo creo que va a volver a jugar con Javi Robles, Miguel y Borja en el centro. Y Borja, ¿no? Va a jugar con Alex y con Bryce arriba, con Charlie. Borja no, mano. Borja no. Ah, Borja no está. Ah, es verdad. Ah, pues igual sí que juega Guelle, ahora que lo pienso, claro. Porque es que no tiene otra cosa para meter, porque si no está Rubio... Yelko. Está Masogo, sí. si está recuperado, está Chico Nuevo, que puede jugar con doble pivote y ya está, en vez de con los tres. Pero es verdad que lo de Guelle cada vez tiene más sentido. Si no juega con tres centrales... No, yo creo que va a jugar con Miguel y con el Chico Nuevo. Con Robles y sí que va a meter a Guelle, por más que nos pese y más que nos duela, porque es que iba a jugar con Bryce de enganche y con Charles y Alex en la izquierda. Y bueno, obviamente se van y Bastos a la derecha y Churre y Soto en medio de la defensa. O sea, no creo que hay pocas diferencias. Además, y sobre todo, si dice que no va a haber revoluciones, que luego nos engañará y nos mentirá como siempre, pero bueno. No, revoluciones no, porque revoluciones al final... A ver, evidentemente cambios va a haber, porque yo creo que en portería va a haber cambios, ya para empezar. El cambio de portería es obligado. O sea, dos cambios van a ser... Bueno, obligado no, porque Cortés no tiene ninguna... Nada que le impida seguir jugando. Pero sí, entendemos que el portero titular es Cacharrón y ahora que vuelve de sanción va a jugar, a no ser que le castigue como castigó a Luis cuando lo expulsaron. Y luego Borja, que está sancionado, pues tendrá que salir y entrar otro compañero. Y eso es un cambio ya seguro. Pablo, tú que no, ya me había olvidado que estabas. ¿Me cambiaste el micro, mano? No, lo cambiaste tú. Me ponía, si le permito al director cambiarme el micro. Ah, bueno, estuve toqueteando, pero otro. Me estaba boicoteando. A ver, no, pues yo no, digo le, que... Le di a actualizar los micros solo para ver si tenías... Yo, aunque no quiera, creo que ahora también... Ahora te escucha bien, ya que lo sepa. Ah, puede entrar Guille, pero venga, voy a decir la defensa de 5, entonces a ver qué tal me sale. Voy a decir Cacharrón, Sebane derecha, Soto, Churrederic, Alex. Llevo 6. Después Derek, estarían cariño. Javi Robles y Miguel Román, 8. Y arriba, Guille por la izquierda, 9. Derecha, perdón, me falta alguien en la derecha. Bryce. Sí, pero no me encaja. Bueno, Bryce, venga. Aunque creo que no va a ser así. Pero bueno, Bryce y Charles arriba. Y me falta un poquito de enganche ahí, pero bueno, a ver qué tal lo hace Robles. Un poco de ese planteamiento. Yo creo que Derek no va a jugar, porque no. Porque estuvo muy blandito. El que no va a jugar es Luis. Ya, eso ya está castigado. Entonces, si juega con tres. Tiene que jugar de central o Seoane y tiene que entrar Samu. Bueno, no, claro, si entra Seoane como tercer central, vete Sales por la izquierda, sí. O igual es capaz de meter a Araujo, vete todos a ver, hombre, no creo, pero bueno, sería muy raro. Pero no sé. Pero señores, sí que era un poco como Luisito, esto de que los jugadores con él no pasaban de la enfermería a la titularidad. Que lo dice, bueno, esa es una frase de Luisito. La alta médica y la alta deportiva. Pero si Masogo y... Bueno, a ver cómo está Churre, pero si Masogo estuvo el año por la semana pasada, estaba entre algodones. ¿Masogo la semana pasada? Sí, de duda. Sí, bueno. Creo que al final entró convocatoria, pero estaba entre algodones. Sí. O a lo mejor nos sorprende a todos si resulta que entra González punto y nos sorprende a todos. ¿Quién sabe? Seguro que en todo el scouting que hizo el San Fernando del Pontevedra y las posibles variantes, esa no se la esperan. No, seguro. A lo mejor juegan los dos, Guille y Gonzalo. Y marca un doblete, los dos. Y ya nos tenemos que callar y acabar el programa y nunca más. Y arriba Vaquero, revolución. O resulta que meten a muchos chicos del filial, porque es lo que le pide el cuerpo. Y ya que se lleva Haichenko, pues igual Haichenko y Basay. Es que eso, las sorpresas nunca se saben. Lo que sí, mira, una pregunta de Granate PCF del chat, para darle un poquito de picante al asunto, aunque yo creo que ya el tema que ya está más que agotado. Pero bueno, Pablo Cachera, que te veo distraído. si marca Guille, ¿lo celebras o no lo celebras? Si celebro, hombre. Los goles del Pontevedra hay que celebrarlos. Correcto. Otra cosa es que esté más o que quiera que pase o que no pase. Yo no me voy a nunca a no alegrar por una victoria de mi equipo. Yo lo celebraré tímidamente. Yo no, porque o sea, no marca Gallé, marca el Pontevedra. Marca no es que ese jugador del que usted me habla, como dicen algunos. Ese jugador yo vuelvo a lo mismo. Quiero decir, a mí me parece todo mal que entre, pero obviamente yo quiero que el Pontevedra se salve. Si al final marca Guille es porque un jugador de los que quiero y de los que me gustan le ha dado la bola y seguramente ese balón venga desde atrás. El que la empuje o no Guille, bueno, pues hombre, si está en el campo y hay que comérselo, y si preferiría que no estuviera área, en el campo. Y si es que me da igual el tipo de gol que marque, yo voy a siempre a celebrar un gol del Pontevedra. Me da igual, no celebro un gol por ser un golazo más que otro. Por pinchar. Pero bueno. Y bueno, el tema de bajas fotos ya lo comentamos. En caso de ellos, ya los antes citados, no está ni Juanmi Callejón, el hermano del que había sido jugador del Real Madrid, del Nápoles y tal. Y la otra baja es Dani Molina, que si no me equivoco es un mediocentro que había estado en el Celta. Da igual, tienen a 3 o 4 más que son jugadores. Sí, o sea, a mí todos, yo es que repasando la nación me parecen todos buenos. A ver si va a ser el Manchester City. No sé, Manchester City, pero bueno, joder, por plantilla, yo veo, por plantilla y por nombres, 4 o 5 plantillas mejor que las de San Fernando. Personalmente, por nombres. Que luego tienen que, luego las fichas hay que moverse y tienen que jugar y tienen que saber hacer un equipo, además de nombres propios, pero por nombres. O sea, tú comparas con la alineación que tenía el Mérida o con la que tiene Unionistas y no conoces a más jugadores. Si sigues un poco la segunda vez, conoces muchísimos más jugadores del San Fernando. Sí. Bueno, ¿quién nos arbitra? Bueno, yo lo acabo de decir aquí en el chat. Hay que ganar TPCF y que se adelanta siempre a nosotros. Sí, le gusta. Muchas veces me acuerdo de él cuando miro lo del árbitro, cuando digo el árbitro para quien le interese, pero ya sé que a él le interese, ya lo mira antes. Pero sí, un árbitro tinerfeño, Pérez. Bueno, tinerfeño porque a lo mejor es la provincia. Este hombre dice que es de La Gomera. Pérez Peraza, 38 años, 13 temporadas en la categoría y que ya no es pincha de temporada. Por lo que vi, fue el árbitro de la derrota contra el Racing de Ferrol en casa, 0-2. No tengo... Si fuera el árbitro de la Malata, sí que tendría peor recuerdo, pero el de partido de contra ellos en casa no tengo tanta memoria. Los partidos contra el Racing fueron a la Malata, los dos, ¿no? No puede pasar, ¿no? Ah, bueno, sí, Juan, qué susto, sí. Sí, sí, claro. Hubo más vergüenzas que el resultado. Ah, pillar, Dios mío. Sí. Vale, no, pero vale. el más cercano, el de la segunda vuelta, el árbitro casi no hizo nada. Porque me metieron un bueno, fue el, gol, fue, el gol, y... fue el gol en fuera de juego, con la mano, como sea, de mano justo. Sí, pero bueno, era justito, que yo recuerde, ¿sabes? Bueno, nada, solo metieron un gol y le metieron medio fuera de juego. Bueno, pues igual, no me acuerdo. Yo me olvido muy rápido las cosas. Fran MF dice que chispa tienes. Manu, Otero. Sí. Repasamos. Ah, bueno, primero la porra, que yo voy a repasar la jornada. La porra ya, a Manu Quiroga se quiso adelantar a todo el mundo y ha dicho 0-1. Sí. 0-1. Ya está. Pablo Cacheda. Yo voy a decir 0-3. Toma. Impresionante. Pues, oye, pero no estás en verde, Pablo. Estás ahí un poco azul. Ahí. Azul blanco. Evidentemente, la porra de la semana pasada ya es que ni lo vi porque nadie posta ni el Pontevedra 0-1, no me puse a ver si alguien había hecho 1-5. Y si lo dijo, no le cuento lo acierto, da igual. Nadie puede postar 1-5. Manutero, va. Yo, con dos puñales que vamos a tener ahí en las bandas, como Alex y Guille, vamos a ganar 1-5. 1-5, impresionante. Hostia, me duele cada vez que hablas como medio bien de Guille, pero de una manera, y no sé, me duele. Y con un planteamiento táctico del señor espectacular, ¿no? Y todo el mérito para el señor, además. Exacto. Si va a hacer un marcaje al hombre mixto por y en zonas, ahí solo en la parcela defensiva. Entrada en el 45 de Vaquero, el hat-trick. El de marcaje al hombre del 9 al medio centro no era señor. Y debuta Gonzalo Bueno con gol. Gonza.b o B punto, Gonza B punto. Gonza. Y para un penalti Cacharro. Bueno, eso sí. Mira, eso son buenas noticias, que vuelve Cacha. Vuelve ahí nuestro pronto titular. Y Brives de 3-1. ¿En contra? Sí. Nos bajamos ya entonces. Alex, la idea es que llevo bajado un rato. O sea que es lo que pienso. Ojalá me equivoque. A mí el contragafe me gusta, pero. La idea es llegar a los programas de mayo de los políticos, de las elecciones, no descendidos para tener más cosas que hablar que no el descenso y el futuro del Pontevedra en segunda federación, ¿sabes? Sería un poco triste, la verdad. No, cosas que hablar siempre hay que hacer, ya, o sea, que ya, eso ya. No va a haber problema. Pero bueno, sí. Bueno, repasando un poco la jornada por los partidos que nos interesan, decir que los que no estén demasiado interesados en lo que es la lucha por el playoff, el sábado pueden tener libre, porque en el Celta B Talavera no es igual lo que pase, porque el Talavera tenía que acabar abajo y el Celta B está en otra guerra, y Unionistas Castilla un poco lo mismo, y Alcorcón Linares exactamente igual. O sea que el sábado todo lo que hay es lucha por la parte alta, y que el Talavera, que recordemos es colista, pues da igual, al Pontevedra le tiene que dar un poco igual lo que haga, porque lo normal es que baje con nosotros y nosotros. Sí. También puede estar. Sí, bueno, sí, pero luego te acuerdas del Somozas y te asustas. Sí. Luego ya el domingo, partidos que nos interesan. Hay un Badajoz-Fuenla que nos interesa mucho lo que pasa en ese partido. ¿Qué queremos? ¿Un empate, no? El empate siempre, ¿no? Sí, yo creo que no, que nadie sume de tres. Sí. En el Sanse Ferrol, pues ¿qué gana Ferrol? Hay que ir con la Malata. El Rayo Majadahonda Córdoba no nos interesa demasiado, el Mérida Leonesa casi que tampoco, es el Inense Algeciras, es otro partido de empate. Bueno, y la Leonesa, ojo, que no se relaje. Sí, que no se relaje, pero tampoco es que estén, al final están a 5, 41 están a 5, sí, pero bueno. Visto lo visto, igual es del 11 para abajo, más la lucha. O sea, desde el San Fernando para abajo. Y luego está el Deportivo Ceuta, en el que evidentemente pues nos conviene que el Depor siga con la racha en casa. Y nada más, eso es lo que viene siendo la jornada 33 de nuestra liga. Y luego ya los partidos de la base, también jornada 33, juega el Pontevedra B contra el Porto Novo en Baltar, domingo a las 6 de la tarde. El que quiera hacer doblete puede verse el partido por InSports en el coche en la playa de Porto Novo y luego irse al campo. Entiendo que con alguna baja que otra por parte de Pontevedra B, porque si Casais y Haichenko viajan, pues son bajas que tiene Jesús Ramos para pelear por ese ascenso. Y el filial, el juvenil, juega fuera contra el Juventude de Oroso, que es el tercero por la cola, el domingo a las 12. ¿En casa? Fuera. Ah, recordar el posible ascenso de La Rosa si le gana el Racing Villalbés y el Depor pierde. La Rosa de Lusito, Iñaki, Santi, Figueroa, Pacheco, Abel Suárez. Hay bastante. Pacheco. Pero eso llegó a jugar. Yo creo que sí, llegó a debutar en el primer equipo. Y si no, sí, o sea, en el filial pasó seguro. Y yo creo que llegó a debutar. Bueno, pues. Mucha suerte para ellos. A la gente de Onda Arlequinada. Sí, que tenemos aquí alguno por aquí y ojalá no nos veamos el año que viene. No, porque no descendamos, nosotros, pero que ellos asciendan, ¿sabes? Pero bueno, pues nada, pues muy bien. Ya está, ¿no? Sí, de otro pescado vendido. Pues primero, recordar esto. Antes de despediros, pues nada, eso, que ya la policía tenemos más a bombo y platillo de nuestro especial elecciones locales. Esperamos que veros a todos y a todas y que lo comentéis por ahí, porque esto ya no es un tema sobre el Pontevedra Club de Fútbol, ya es un tema más transversal y holístico. Más PTV. Más PTV, más holístico, más todo. Entonces, espera, voy a poner música como hace siempre Pablo para ir despidiendo estas cosas. A ver si soy capaz. Creo que sí. Entonces, pues eso. Sí, bajita. Entonces, nada, que lo vayáis compartiendo. Se agradecería mucho si que lo compartís, porque la verdad es un tema que nos hace mucha ilusión hacerlo y que nos gusta y queremos que lo pete bastante. Y nada, que ya pasaremos, tenemos una página web y todo con toda la información, o sea, que lo pasaremos. Y nada, pues aquí vamos ya a ir despidiendo este programa de la previa, que hemos estado aquí los cuatro. Agradecer especialmente a Pablo, que sé que se apuró mucho para venir aquí y estar en el anuncio. O sea que, Pablo Cacheda, muchas gracias por estar una semana más aquí. Nada, un placer. A ver si lo disfrutamos ahí, a ver si llegamos con opciones y luz verde ahí el lunes para que le ganamos a San Fernando y sea tú un poquito más activo en este sprint final. También Manotero, muchas gracias. Sí, nos veremos el lunes. Esperemos que celebrando una victoria, que todavía se puede, hay que confiar, mientras haya vida. Haya vida, hay alegría. Y Alex Davila, muchas gracias también. Pues gracias a todo el mundo que estuvo en el chat, gracias a todos vosotros también por estar aquí, que estuvimos los cuatro. Y nada, disfrutar del partido del domingo a las 4. No vamos a poner excusas ni del césped ni de las horas como cierto entrenador de primera división. Y a ganar para que las matemáticas nos sigan dando. Y nada más, pues a los que estáis... Bueno, también obviamente, como siempre acabamos los programas, pues agradecer a la gente que nos apoya un poquito más directamente. Pues la gente que suscribe en Twitch, que acordaros que cada mes hay que volver a suscribirse, si no os suscribís y tenéis Amazon Prime, es gratuito. Pues gente como Fonsotero, Breogán, Fran MF, Bonito Granate, Charlín, pues muchas gracias por estar suscritos en Twitch. La verdad que os lo agradecemos mogollón. Y también a nuestros mecenas en Patreon, que nos aportan también un poquito cada mes, como Rebeca, Russo, José María, Limase, Carlos, Areses, Miguel Anso, Mosrey, Alberto, Rafa y Juan, ya sabéis. Si queréis apoyarnos un poquito más directamente, pues podéis hacerlo en patreon.com/pontevedracfnet. Y nada, los que habéis estado en directo, muchas gracias por haber estado ahí. Los que estáis en diferido, nos escucháis, nos veis en YouTube, en Twitch o en iVoox, en Pontevedra Radio, donde sea, pues también muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Nos vemos el lunes en un nuevo programa de Fondo Norte. Esperamos que Pablo, en vez de tener luz blanca / azul, tenga luz verde y nada. Que tengamos luz también el domingo a las 4 en San Fernando, que paséis un buen fin de semana, iros a la, si sale un poco el sol, iros a la playa y toma un poquito el sol para que os dé ahí bien la vitamina D. Y nada más, que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y también nos podéis seguir por la calle. Yo he sido Manuel Quiroga. Un saludo, un abrazo, un beso. Hay que roerlo. Chao, chao. Chao. Adiós.